comienza el show de radio exclusivo de Mega 97.9 con el DJ más rankeado de Estados Unidos. 3, 2, 1. Muy buenos días por la mañana, feliz jueves, jueves presocial, fuertes, catchy viernes, Friday Junior, TBT, Throwback Thursday, uno de los días favoritos del pueblo, hoy es jueves, clásico, vamos a recordar, porque recordar es vivir, jueves 19 de octubre, en vivo desde Cali, Colombia, oís, mira, ve, estoy ready ya para... Para ustedes, toda mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega, mi gente de Puerto Rico, a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, a través del nuevo, nuevo, nuevo Sol. Y en nuestra aplicación, la música app en el mundo entero, a través de Tuning Radio y más. All right. Hoy les tengo una sorpresa bien especial, que vienen por ahí más adelante, vienen en camino a gozar con nosotros, a compartir con nosotros, desde aquí, desde Cali. Leyendas de aquí de Cali, papi, de la música de nosotros. Vienen por ahí. También entregando boletos para ver a Romeo Santos, boletos para el bachatazo en el Casella Center, boletos para ver a Maluma, para el Alfa y boletitos para estar conmigo en el Mega Bash y el Miami Bash. Comunícate conmigo rápido. 1-800-315-9790 y en mi página de Instagram, Alex Sensation. Ya voy a subir la fotito. Recuerda, el más activado en los comentarios en esa foto le regalo un par de entradas para uno de nuestros conciertos. Vamos a recordar jueves clásico. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el lindo clavel. Tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el campeón mundial. Recordando, jueves clásico. encarga el Señor. Es el que todo lo sabe, es el que todo lo ve. No conoce el egoísmo ni actúa de mala fe. Es el Todopoderoso. Delicioso, baby. Esto está riquísimo. También me puedes ver en live en nuestra aplicación La Música App. Ahí prendí la cámara, tú sabes. Tiene por ahí una sorpresita. Cuando en la vida se sufre una herida, porque se pierde sangre querida, en ese momento coge el destino en tu mano, echa pa'lante mi hermano, con la ayuda de nueva sangre. Cuando en el alma se siente un dolor, por la traición que te rinde un amigo, en ese momento piensa que todo es posible, que con la sangre nueva está la fuerza indestructible. En ese momento piensa que todo es posible, que con la sangre nueva está la fuerza indestructible. Cuando en el alma se siente una herida, porque se pierde sangre querida, sangre nueva, indestructible. Ahora sí que es, que es. Vaya, montate, Barranquita, te venga abajo. marcando el 800-315-9790. Prepárame la línea telefónica. Vamos para el aire en breve. Gracias por estar conmigo, mi gente de Nueva York, a través de la Mega, mi gente de PR, a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, a través del nuevo, nuevo Sol y nuestra aplicación. Me pueden ver en vivo en la música A. ¡Vamos! Sin comerte un cucurucho de maní. Cuando la calle sola está, casera de mi corazón. El manicero entona su pregón y si la niña escucha su cantar, pagará de su balcón. Chantal ahí en sintonía también, dímelo Chantal. Alex Sensation, la bocina para los camioneros. Toma, toma. Juega, juega, juega, juega. Brutal. Dímelo Maribel. Mari, Maribel. ¿Dónde está Maribel? Saludito para Mili Pérez. La gente de Exprésate PR. Ruita. Juega, juega, juega. One, two, three, come on. We'll be right back. es clásico. Social, Huerta, Cachi Viernes, Friday Junior, TBT, Throwback Thursday, uno de los días favoritos del pueblo, jueves clásico. ¡Qué rico, mano! ¡Vamos a la línea! ¡Vamos a hablar con el pueblo, vamos! ¡Kimbara, kumbara, kumba, kimbamba! Transmitiendo desde Cali, desde la sucursal del cielo, papi, estamos aquí tomando cafecito, chequeando cómo se ve bonito. Mira, mira, le voy a poner la cámara ahora para que vean la sucursal del cielo. Mira esto, mira, mira qué belleza eso para allá. Wow, qué lindo, mano, qué bonito. Ahí en la aplicación de nosotros, en la música, aprendí la cámara para que me chequean ahí también. Por ahí viene una sorpresita, una sorpresota, debo decir, una sorpresota. También entregando boletos para todos nuestros conciertos. Ya sabes que tengo boletos para estar conmigo en el Mega Bash el sábado 2 de diciembre en el Prudential Center de Newark, New Jersey. Compra los boletos con tiempo en Ticketmaster.com. Y también boletos para estar en el Miami Bash, que va a ser el viernes 15 de diciembre en el Kaseya Center con todos mis amigos en tarima. Get those tickets, hurry up. También boletitos para ver a Romeo Santos, boletos para ver a Mike Towers, el Alfa Maluma, y boletos para el bachatazo en el Kaseya Center Black Friday con Alex Bueno, Alexandra, Zacarías Ferreira, Elvis Martínez, Raulín Rodríguez, Luis Miguel de la Margui, que le habla Alex Chenchecho en el requinto. All right, vamos para la línea. Hello, buenos días. Good morning, baby. ¿Cómo te llamas tu nombre? Jamie. Bienvenida, Jamie. ¿De dónde me llama, mi amor? De Hialeah. La ciudad del progreso. ¿Cómo está mi gente de Hialeah? How's everybody there in Hialeah? Bien, bien. Feliz. Gracias por la sintonía, mi amor. ¿A quién quieres saludar? Quiero saludar principalmente a mi sobrino, el Chuchu, que está cumpliendo 8 añitos hoy, que es bebé de la casa. También a mi hijo, que cumple año el sábado, Lisman. A mis hermanos que me están escuchando, a toda mi familia. Muchas gracias, mi amor. Quédate en línea, no te me vayas. Me dice para cuál evento te puedo invitar desde Hialeah. All right, ponme una más. Hello, buenos días. Good morning. ¿Con quién hablo? Buenos días por la mañana. Hello. Good morning. Good morning. ¿Con quién hablo? Con Alicia. Bienvenida, Alicia. ¿De dónde me llama, mi amor? De Tampa. Ese nombre me encanta. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque así se llama una de mis hijas, Alicia. Ok. Para que tú veas. Y para que veas que es la primera vez que voy contigo. You're a hard man to get a hold of. I'm here, baby. Aquí estoy. Úsame como se indica, sin baterías. I could do that, but I could get you into trouble. Y yo no quiero hacer eso. Mami, por aquí, por el teléfono, se vale todo. En persona diferente. ¿A quién quieres saludar, mi Alicia? Quisiera saludar a mi fiancé, Loamel, y a mi hija, Lisbeth. ¿Cómo se llama tu fiancé? Loamel. ¿Cómo es? ¿Perdón? Boa, for sure. Doa. D-O-A. Boa o Doa, with a D. With a D. D-O-A. Ah, Doa. Saludito para Doa. Yeah. ¿Y cuándo es la boda? Eso todavía se está tratando de ver, pero espero que para el próximo año, con días delante. All right, baby, ya sabes, muchas bendiciones para ti, gracias por la sintonía, no te me vayas. Alicia from Tampa me dice para cuál evento te puedo invitar. Hold on, baby, no te vayas. Queda una más, rapidito. Hello, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Hablas con Erika. Oh, my God, Erika. ¡Qué emoción! Good morning, Erika, bienvenida, mami, aquí en Cali. Transmitiendo, ¿cómo se escucha por allá? ¿Se escucha bien? Todo bien, perfecto. Te ves excelente, suenas bien, eres como el pan caliente porque es difícil para conseguirte. ¡Ah, María, mami! primera vez que me dicen pan caliente. ¿Te gusta con mantequilla? ¿Te gusta con mantequilla o sin mantequilla? Con mantequilla para que resbales más fácil. Le metemos un pedacito de jamón y queso. De todo. ¿A quién quieres saludar, mi amor? A mi mami Luisa, a mis hermanas Stephanie, Karen, y a mi hija Ashley, y a mi hijo Derek, que está out of seas. Beautiful baby, God bless the family. ¿De dónde me llamas? Desde Queens. La gente mía de Queens, New York City. Quédate linda, mami. Me dices para cuál evento te puedo invitar. Que siga la música, Alex, una mezclita de merengue y bachata clásica ahora. Claro que sí, aquí tenemos un poquito de todo para todos. Una bodeguita, y si no lo tengo, te lo mando a buscar. Sigue marcando en 800-315-9790. Jueves clásico. Se fue, me niego a creer que se fue, y tú que viajas si algún día la ves, cuéntamelo, dime si lleva en su pelo el olor de lo que quise que fuera el amor, si aún soy el dueño de su gran sueño. Prométeme que si la ves, no pondrás en su piel lo que puse yo. Delirios, delirios. Yo la abracé sin miedo y me abrazó, y aún me escuece el fuego que me quemó su brillo. Ay, su brillo. Tiene la edad del primer corazón, del rey de Arabia, de las bodas de amor, de una flor desnuda, de una historia muda. Yo que una noche la dejé escapar y me reí sin saber llorar. Si la ves perdida, dile que cambié de vida. Prométeme que si la ves, no pondrás en su piel lo que puse yo. Delirios, delirios. Yo la abracé sin miedo, me abrazó, y aún me escuece el fuego que me quemó su brillo. Su brillo. Se fue y me niego a creer que se fue, y tú que viajas si algún día la ves, cuéntamelo, sí, cuéntamelo, dile que estoy dispuesto a dar todo por ella y mucho más. Alex Sensation. Tus besos son los que me dan a vivir. Tus besos son los que me dan el placer. Tus besos son, son como caramelos. Me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Tus besos son como caramelos, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. A manzanazo limpio, a manzanazo limpio. Oye, hermano mío, ya no llores más. No vale la pena sufrir ni penar. ¿Por quién? Por una malvada que ha pagado mal. No vale la pena, me lo mamá. vacío que dejó su corazón. Vuelve Nereida. ¿Dónde está mi Nereida? ¿Dónde está? Nereida, vuelve por Dios. Ven. Aquí tenemos un poquito de todo para todos. Dime cuál es tu clásico favorito de cualquier género y yo te lo mezclo en vivo. Comunícate conmigo aquí al 1-800-315-9790. Toll free en cualquier parte de los Estados Unidos. Gracias por la sintonía en este jueves clásico. Dile, Kiko. Quizás yo no te di. te dé todo el cariño. Que quizás yo no te di. Confunda, chichi. A beber. Tempranito, cuidado. Jueves clásico. Pícala, pícala, pícala, pícala, pícala. ¿Cómo dice? Tienes un encanto que a cualquiera trastorna. Por eso yo ando loco de amor. Hasta de madrugada camino por tu barrio. El vecindario que yo soy un ladrón. Tú que sabes lo que hago, dile que no soy malo. Lo que pasa es que te amo y perdí la razón. Tú que sabes lo que hago, dile que no soy malo. Lo que pasa es que te amo y perdí la razón. Ahora todos se acuestan temprano porque temen que se joven. Algo se puede robar, algo se puede robar. La patrulla me está vigilando, está pendiente de todo lo que hago. Para poderme arrestar, para poderme arrestar. Pero se van a quedar con los crespos hechos, porque la semana entrante me disfrazaré. Voy a llegar diciendo que soy jardinero. Y todas las mañanitas, cuando tú salgas en batica, yo te veré, yo te veré, yo te veré, yo te veré, corazón. Y te hablaré, y te hablaré, y te hablaré. Chata de guerra, compadre, pero de guerra de amor. Bachata de guerra, compadre. Oye esa vaina. Pero de guerra de amor. Póngela a llorar, póngela a llorar. Estamos recordando, jueves clásico, gracias por la sintonía, preparándote la hora del lunch. Los que van a almorzar, vaya calentando el almuercito, el lunch. Y los que van a hacer ejercicio, vamos a quemar calorías en cuestión de minutos. Regreso contigo. Mete mano DJ Luis, mi body boy, Tiny T, Breezy. Suéltala. La mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo.